y nos metemos de lleno a hablar con la persona que nos está esperando del otro lado del teléfono. Estamos hablando del el precandidato, bien dicho, a senador provincial, Gerardo Baquer, quien está candidateado para el primer distrito. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo se encuentra? Hola, Julieta, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Una alegría estar en La Mosquitera, la verdad. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a usted por respondernos y mencionábamos su referencia, su rol y esta importancia de que una candidatura lavallina sea la que encabeza esta lista, ¿no? La importancia histórica y política que esto le da, ¿no? Bueno, sí, la verdad que para nosotros es un honor, es un, la verdad, un gran orgullo poder encabezar la lista de senadores provinciales del primer distrito que involucra a Las Heras, a Capital, a Guaymallén y a Lavalle. La verdad que para un lavallino estar en ese lugar es un gran honor y una gran alegría, una gran responsabilidad. Esto de alguna manera es el reflejo de un departamento que ha venido trabajando muy ordenadamente, una gestión que ha estado muy cerca de la gente y que de alguna manera eso se ha reconocido y por eso hemos podido tener este lugar tan importante para estas próximas elecciones. Así que bueno, con mucha responsabilidad, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y de contarles a los mendocinos cómo se trabaja en Lavalle, cómo hemos venido trabajando estos últimos 20, 30 años de gestión municipal y con muchas ganas de transmitir esto y de llevarlo al Senado para trabajar ya no solo por los lavallinos, sino por toda la provincia. Totalmente, ahí hablábamos un poco de la trayectoria que usted viene teniendo en el departamento de Lavalle. Vamos a mencionar y mencionarle a la audiencia que actualmente Gerardo Baquer se desarrolla dentro de la Dirección de Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de Lavalle y que actualmente también es el presidente de la empresa municipal de Internet Interluz. Y bueno, ahora se está encarnando esta precandidatura. Ya mencionábamos un poco que a partir del trabajo que se viene realizando en Lavalle es de donde se van a impulsar las diferentes propuestas. ¿Cuáles serían los fuertes de las propuestas que se realizan para estas PASO? Bueno, te agradezco mucho que nombres lo que estamos haciendo, la verdad, porque eso para nosotros nos llena de orgullo. Nosotros, desde la empresa municipal, una sociedad anónima, donde el municipio es el dueño del 90% de las acciones, hemos desarrollado una tarea muy importante de conectividad en el departamento de Lavalle, que era una gran falencia, y hoy estamos trabajando no solamente en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales y en la zona de secano, que no tenían ni siquiera señal de teléfono. Y bueno, y respecto a lo que se viene, que es el trabajo en el Senado, nosotros tenemos una fuerte impronta y bueno, de alguna manera la especialidad durante muchos años ha sido trabajar en el cuidado del agua. Nosotros tenemos como departamento de Lavalle, tenemos una historia donde el agua ha sido de alguna manera la gran lucha del departamento, porque en principio se fue agotando por los derechos de riego aguas arriba. Se nos secaron las lagunas de Guanacache y hoy por hoy también estamos sufriendo en nuestra zona con derecho de riego, estamos sufriendo un deterioro paulatino en la cantidad y en la calidad del agua. Entonces, un poco por efecto del cambio climático y también por el crecimiento de las zonas urbanas aguas arriba del río Mendoza. Entonces, bueno, un eje fundamental de nuestra gestión va a estar orientado a cuidar las tierras con derecho de riego, cuidarlas para que sigan produciendo en el cinturón verde de la provincia de Mendoza y apuntar a que los productores, sobre todo los pequeños productores, los medianos productores, puedan tener alguna herramienta para acceder a tecnificar su sistema de riego dentro de sus propiedades. Nosotros creemos que impermeabilizar cauces para que el agua llegue a las propiedades tiene que ser una prioridad y después de eso, de la tranquera hacia adentro de la propiedad, tenemos que generar herramientas para que los pequeños productores, que por ahí la situación económica no es la mejor, puedan sistematizar riego por goteo, sistemas solares de energía, donde las perforaciones puedan funcionar sin tener tanto costo como tienen hoy, porque la energía está carísima. Bueno, ese es como un gran eje de trabajo, donde creemos que la producción, la generación de alimentos y la generación de empresas de base agroindustrial tienen que ser los que vengan a fortificar la matriz productiva de la provincia de Mendoza. Sabemos, ahí mencionaba puntualmente el eje del agua. Hubo una situación muy puntual en la Valle con respecto a la laguna de Soria y también la situación de los humedales. ¿Se piensa trabajar con respecto a esta situación que se venció en la Valle en el Senado? Claro, nosotros trabajamos, bueno, el tema humedales para nosotros ha sido un eje muy importante desde hace mucho tiempo. Nosotros trabajamos desde el año 98-99 para que Guanacache fuese sitio Ramsar, y lo conseguimos en aquel momento. La situación de esas lagunas es una situación muy, muy, muy complicada, porque la escasez hídrica las ha afectado sobremanera. Y ahora, sobre el tema Laguna de Soria, ustedes han tenido la lucidez de cubrir esos temas y de ocuparse. Nosotros acá hemos generado la legislación departamental para la protección de la laguna, y lo que creemos que, bueno, hay que trabajar en el análisis de la posibilidad de una protección de mayor envergadura. Eso es un análisis que con el equipo técnico municipal estamos realizando en este momento, porque, bueno, creemos que el cuidado de este humedal y todo lo que hace al sistema Leyes Tulumaya es fundamental para la biodiversidad, y también una herramienta de desarrollo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista ambiental. Bueno, es un sistema en el cual nosotros nos hemos ocupado y sin duda lo vamos a seguir haciendo. Totalmente. Hablábamos de poder desarrollar roles funcionarios dentro de la gestión de RIGI. ¿Cómo se ha desarrollado esta articulación, tanto a nivel departamental con Roberto RIGI, como también a nivel provincial con Rodolfo Suárez? Desde EPROS, bueno, por supuesto, las propuestas que se van a impulsar para la precandidatura, ¿no? Claro, nosotros, bueno, esta precandidatura obedece a un trabajo articulado en el departamento de La Valle de muchos años, como les contaba al principio. Nosotros en el departamento tenemos un equipo de gobierno y una estructura muy joven de chicos que desde el ordenamiento territorial y desde el trabajo en los clubes se ha venido articulando muchísimo trabajo. Por eso hemos podido crear esta empresa, bueno, por eso se ha hecho el plan de ordenamiento territorial municipal con equipo propio, por eso estamos trabajando en generar industria de origen agropecuaria. Dentro del equipo de La Valle, la verdad que la articulación fluye, hemos tenido mucho trabajo durante muchos años y un equipo que se ha capacitado y que se ha formado muchísimo. Con la provincia de Mendoza, en lo que hasta el momento respecta, la verdad que por ahí se ha hecho un poco difícil. En el gobierno anterior al de Suárez, diríamos con absoluta certeza que la articulación fue imposible, imposible. Nosotros en ese sentido, es bueno que la gente lo sepa, habíamos conseguido a nivel nacional recursos para hacer pavimentación de calles urbanas y rurales que le corresponden a Vialidad, y cuando Cornejo era gobernador se enteró que habíamos conseguido eso y lo paró. Y eran calles hasta incluso rurales que son de ámbito de Vialidad. Con Suárez ha sido mejor la relación, ha sido mejor. Hemos podido articular algunos temas. Bueno, prácticamente todo el gobierno de Suárez, como el gobierno nacional actual del Frente de Todos, ha transcurrido en pandemia. Y bueno, y acá pudimos articular entre el municipio y salud la vacunación en espacios tanto provinciales como municipales. El mayor centro de vacunación en el departamento de La Valle está en el Polideportivo Municipal, donde hemos aunado los esfuerzos por el bien de la comunidad, y la verdad que eso se ha articulado muy bien. Y después estamos trabajando otros temas dentro del municipio, como un tema de ciclovías, y estamos trabajando también con la Secretaría de Transporte para una mejora continua del sistema de transporte público de pasajeros, que históricamente es un inconveniente para nuestro departamento. Así que bueno, desde nuestra impronta, que es una impronta del diálogo, lo que queremos impulsar en el Senado es justamente ir encontrando los caminos más adecuados para poder articular las cosas que a la gente le hace falta. Nuestra gente, la verdad, tanto en La Valle como en el resto de la provincia, la gente no quiere que nos peleemos, lo que quiere es que seamos constructivos, que veamos las cosas que hacen falta y que desde el lugar que nos toca podamos generar los acuerdos necesarios para que la gente esté mejor. Entonces, bueno, esa es la impronta que vamos a llevar al Senado. Nosotros, la verdad que con el vicegobernador, que es Mario Abed, que no pertenecemos a la misma fuerza política, siempre hemos tenido muy muy buen diálogo, y a eso vamos a apuntar para que tengamos las herramientas que la gente necesita para generar mayor equidad. Buenísimo. Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Gerardo Baquer, quien es precandidato a senador provincial para el primer distrito. También recordarles que aquellas personas que estén escuchando también pueden, apreciar esta instancia para poder hacernos llegar su consulta, como así también lo realizaba Gonzalo Tomé, quien nos consulta. Buenas, una pregunta para Baquer. Siendo lavallino y cuidadoso del agua, ¿cómo podrá mediar con la línea prominera de Sagasti del Frente de Todos en general? Una pregunta de un oyente. Bien, muy bien. Es una muy buena pregunta, porque nosotros, bueno, nadie es ajeno a lo que pasó con la 7722. Nosotros estuvimos, nuestro legislador actual, que es diputado, que es del departamento de La Valle, que se llama Edgardo González, fue uno de los pocos legisladores que votó en contra de la modificación de la 7722, y nosotros como funcionarios y como lavallinos estuvimos en la calle en las manifestaciones. Yo estuve con mi familia, con mi hijo, estuvimos con los inspectores de cauce. Nosotros hicimos hacia el interior del Frente de Todos una muy fuerte crítica, para que la posición que habían tomado se reviera. Nosotros estuvimos al frente de todo el departamento, en la calle, defendiendo la ley que protege la calidad del agua. Y en ese sentido, nosotros las discusiones que hay que dar, las vamos a dar sin que nos tiemble el pulso, porque nosotros somos... vivimos por y para el agua, por lo cual vamos a dar todas las batallas que haya que dar dentro o fuera. Lo que sí les puedo contar es que después de lo que pasó y escuchando nuestra posición, que fue muy firme, nosotros hemos encontrado una fuerte reflexión de parte de Anabel y de todo el equipo que siempre la ha acompañado. Y coincidimos en que la protección del agua tiene que existir. Así es que con esa tranquilidad y con esa firmeza vamos a seguir defendiendo nuestra postura siempre. Y con respecto, bueno, nos metemos en este tema que es un tema muy importante para toda la ciudadanía mendocina y, bueno, para todo el planeta. Estamos hablando del tema del agua. ¿Cuál sería su postura en una posible instancia de que se comiencen a proponer proyectos con respecto al fracking, que es otro de los ejes muy importantes dentro de los reclamos que están llevando las asambleas populares por el agua? Bueno, como en todo lo que estamos haciendo, nosotros para poder intervenir en cada uno de los temas que se trabajan, que se tienen, que hay que trabajar o que pudieran llegar a surgir, lo primero que vamos a hacer siempre es escuchar la voz del pueblo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primordial para nosotros es escuchar la voz del pueblo y defender los principios que consideramos esenciales. En cada una de las propuestas que pudieran llegar a presentar, nosotros vamos a tomar posición en función de lo que se presente. Obviamente habrá que leer y estudiar cada uno de los temas, pero nosotros tenemos una afinidad directa con el cuidado del ambiente. Es más, mi primer cargo dentro del municipio de Lavalle fue director de ambiente de la municipalidad, con lo cual vamos a estar siempre tomando los temas con muchísima seriedad y analizando con mucha profundidad cuál es la situación que se plantea en cada uno de los proyectos. Entonces, en esto, bueno, cuando estemos sentados ahí, si esto prospera, nosotros tomaremos posición en función de los estudios que se realicen oportunamente. El día de ayer se realizó una movilización donde se congregaron cientos de mujeres y disidencias en las calles mendocinas que salían a movilizarse en reclamo por justicia y en reclamo por todas las muertas y desaparecidas que han habido en Mendoza. ¿Cuál va a ser la postura o cuál es, hay en vista alguna propuesta o algún proyecto que se esté trabajando o se quiera impulsar en las posibilidades de cumplir el rol de senador? Bueno, es un tema que acapara nuestra atención y nuestra mirada ahí realmente es muy crítica. Nosotros en esta provincia, donde uno de los grandes valores que tiene es el tema de la institucionalidad, la verdad que da vergüenza ajena que con los casos que la provincia ha sufrido, donde los femicidios, no hace falta que yo los repase, pero ustedes, todo el mundo los conoce, no sea posible que un ministro de seguridad se presente en la legislatura para dar las explicaciones. Donde han habido llamados al 911 por parte de las afectadas y no ha habido absolutamente ninguna respuesta y ninguna responsabilidad. La verdad que se nos sigan muriendo mujeres por falta de acción, por falta de responsabilidad, nosotros lo condenamos absolutamente. Y en ese sentido vamos a estar al lado de la lucha de igualdad de género cada vez que sea necesario. La verdad que a la altura de la vida que estamos, que siga existiendo la violencia contra la mujer, es totalmente condenable y nosotros vamos a estar en el lugar que corresponde para la defensa que corresponde. Así que bueno, ¿Qué es lo que piensa Gerardo que podría contribuir? ¿Qué se debería realizar desde la legislatura con respecto a esta problemática? y primero que nada, que tienen que estar que las personas que tienen la responsabilidad de atender la responsabilidad de atender el llamado en la emergencia, tienen que estar con los protocolos absolutamente disponibles las 24 horas del día para quien tenga un inconveniente de esta índole, tenga la confianza de poder llamar y poder ser asistida. Esto es una cuestión que tiene que ver con la disposición de los organismos que nos tienen que proteger. Yo entiendo que las herramientas para que esto ocurra existen. Lo que hay es una irresponsabilidad de no hacerlas cumplir. Luego, si hay algo que en los colectivos consideren que aún falta de la legislación, nosotros nos vamos a poner a disposición para escuchar y para elaborar las normas que sean necesarias. Pero hasta donde yo entiendo, las herramientas hoy existen. Lo que no existe es la voluntad política de defender este tema, de ponerse al lado de las personas que están en esta situación y generar los protocolos para la actuación de manera inmediata. Y después mucha comunicación, mucha educación para que podamos alertar sobre todo a las personas más jóvenes a usar con mucha responsabilidad las redes sociales. Y eso entendemos que también las herramientas existen. Porque hoy hay que trabajar muchísimo en lo que es la educación, sobre todo el tema de educación sexual en la primera edad, en la escuela primaria, en los colegios secundarios. Hay herramientas que se pueden utilizar. Lo que nosotros creemos es que está faltando la voluntad política de ocuparse de estos temas. Perfecto. Gerardo Baquer, muchísimas gracias por entablar comunicación con nosotras, con nosotros, con nosotres, para poder conocer un poco de las propuestas que se están emanando desde su precandidatura. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, la verdad, un placer estar en La Mosquitera. Se lo repito, les mando un cariñoso abrazo para todos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, ahí escuchábamos la palabra de, como mencionábamos, Gerardo Baquer, quien es precandidato a senador provincial por el Frente de Todos para el primer distrito por la lista 502G.